Escuchamos, hermanos, la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria al Señor. En aquel tiempo, Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado, para esta gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra del Señor. Sentados. Hermanos, pues hoy estamos en el domingo 25 del tiempo ordinario. Vamos ya finalizando el año litúrgico que culmina en noviembre. Son 34 semanas. Pues hoy la palabra del Señor, hermanos, nos habla algo importante que debemos reflexionar y meditar como cada domingo. Porque venimos al domingo a alabar, a bendecir, a adorar y agradecer a Dios por múltiples bendiciones. Y escuchamos su palabra. ¿Por qué? Para que nos ilumine, para que nos corrija si vamos mal, e incluso para que nos motive y nos empuje a seguir caminando haciendo el bien si lo vamos haciendo. De manera pues que una u otra cosa, la palabra de Dios nos anima, nos motiva, nos da luces y nos reconforta el alma. Porque no hay nada tan significativo como la palabra de Dios que se escucha, la cual nos llena de paz, de serenidad y de la presencia de Dios. Por eso es importante leer la Biblia, leer la palabra, escucharla incluso. En este mes de septiembre, que la iglesia tiene programada el mes de la Biblia, pues no solamente en este mes se debe de leer, ciertamente, sencillamente que la iglesia enfoca, valora y enaltece la palabra de Dios en este mes para que se propague, se promueva, se incite a la gente conocer a Dios, conocer y escuchar su palabra, porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nos orienta, es una lámpara para nuestros pasos, lo dice el libro de los Salmos. Pues bueno, hermanos, hoy escuchamos en la primera lectura cómo en el libro de los Números dice que el Señor descendió de la nube y habló con Moisés, tomó del Espíritu que reposaba sobre Moisés y se la dio a los 72 ancianos. ¿A qué se refiere? Al Espíritu de Dios. Cuando el Espíritu, dice, se posó sobre ellos, se pusieron a profetizar. Dice también la palabra aquí de la primera lectura que se habían quedado en el campamento dos hombres, uno llamado Eldad y el otro Medad, no fueron a la reunión. Y dice que también sobre ellos se posó el Espíritu, pues aunque no habían ido a la reunión, eran de los elegidos y ambos comenzaron a profetizar en el campamento. Moisés se enteró por medio de Josué y le dijo: impídeselos, prohíbeselos, que no profeticen, que no hablen de Dios. ¿Qué responde Moisés? Dice: ¿crees que voy a ponerme celoso? Ojalá que todo el pueblo de Dios fuera profeta y descendiera sobre todos ellos el Espíritu del Señor. Afortunadamente, todos tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que se nos ha dado a partir del bautismo ya en el Nuevo Testamento, y por eso podemos profetizar, por eso podemos evangelizar. Por eso podemos denunciar la injusticia, el pecado, los vicios, la maldad, y podemos valorar y anunciar la verdad, la justicia, el amor, la alegría y la paz. Porque hemos sido ungidos por ese mismo Espíritu que Moisés hizo que descendiera sobre aquellos 72 ancianos, incluso a los que no habían ido a esa reunión, Eldad y Medad. Que no haya envidia, que no haya egoísmo, que no haya motivo para ponerse en contra de aquellos que anuncian la verdad, la paz y el amor. Por eso Josué le dice: prohíbeselos, impídeselos. Dice: ¿por qué me voy a poner celoso? Para que hable lo bueno, lo que conviene para todos. Ojalá que todos hablaran en nombre de Dios. Pues hoy mismo también yo les digo a ustedes, porque esta es la misma lectura que también está para hoy nosotros actualmente. Debemos profetizar, debemos hablar de Dios, debemos comunicar a Cristo, debemos llevar la palabra de Dios al corazón de aquellos que caminan desorientados. Yo estoy seguro que en tu vida Dios ha actuado de una y mil maneras. Haz memoria, recuerda lo que Dios ha hecho en tu vida, cómo te ha ayudado y te ha rescatado de muchas cosas, o te ha orientado para resolver bien tus realidades. Pues de eso tienes que platicar con la gente a tu alrededor, a tu comadre, a tu vecina, a quien quieras, al amigo, a la amiga. Háblales de Dios. Dice la palabra: ojalá todos anunciaran la palabra de Dios, para que la gente tenga esa curiosidad y venir a buscar a Dios. ¿Por qué la maldad? Porque no se habla de Dios. Dios ha hecho grandes. Si yo le preguntara a cada uno de ustedes qué ha hecho Dios en su vida, todos tienen algo que decir. Todos. Cómo Dios ha intervenido en tu vida personal, en cualquier asunto que hayas tenido a lo largo de la vida, tienes algo que profetizar, algo que decir de Dios. Eso platícalo para que la gente tenga curiosidad de venir a buscar a Dios. En la Biblia encontramos mucha gente curiosa. ¿Sí? Herodes quería conocer a Cristo, pero nunca tuvo la delicadeza de ir a buscar, a escuchar a Jesús allá en la predicación. No quiso. Un hombre que era recaudador de impuestos, Zaqueo, era poderoso, abusaba de la gente y les cobraba más de la cuenta. Le oyó a escuchar a la gente hablar de Jesús, le dio curiosidad y tuvo la oportunidad de conocerlo porque fue a su pueblo. Pero él era chaparrito que no alcanzaba a mirarlo, se subió en un árbol. ¿Cómo es la providencia de Dios? Que le dice a Zaqueo: bájate de este árbol porque hoy quiero hospedarme en tu casa. Fíjense la maravilla y la bendición y la gracia de este hombre pecador. Pero él se bajó y lo llevó a su casa a hospedar a Jesús. Ese hospedar significa: bájate del árbol, bájate del orgullo, bájate de la vanidad, bájate de la prepotencia, bájate de la codicia, bájate de la ambición del dinero, bájate del trabajo, bájate de todo, y entonces déjame hospedarme en tu casa, en tu corazón. Y Zaqueo lo hizo. Y por eso, hermanos, todos tenemos mucho que hablar de Cristo para que tengan esa curiosidad, como esos personajes que les comenté en la Biblia, cómo encontraron a Jesús por haber escuchado hablar de él. Nadie aquí habla de Dios, por eso nadie quiere venir a buscar a Dios. Del mundo hablamos un montón de cosas del mundo, chismes suben y bajan, ahí sí hablamos todo mundo. Chisme y medio, se dice esto, se dice el otro, que fulano, que fulana, que sutano, que la familia, que para allá, que para acá. Ahí sí todo mundo se va pasando el mensaje, aunque es puro chisme, pero todos se enteran. ¿Y por qué de Dios nadie sabe? Ojalá, y dice la palabra de Dios, todos profetizaran. Inclusive, fíjense, que también le sucede aquí en el Evangelio al mismo Jesús. ¿Sí? Al mismo Jesús le sucede: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo prohibimos, le dicen a Jesús. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre que luego sea capaz de hablar mal de mí. Quien está con nosotros no está contra nosotros. Y por eso todo lo bueno que podemos hacer, todos lo podemos hacer. Todo lo bueno, lo justo, lo conveniente, ¿sí? Todo lo que podamos hacer de bueno, hagámoslo. Nadie nos los puede impedir. Y más abajo, sí, ya nos marca específicamente el Evangelio cómo hay cosas que tenemos que rechazar, que tenemos que hacer a un lado. Dice: si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Por ejemplo, el ladrón, un ladrón que toma lo ajeno, que le encanta, que ya es un vicio que tiene. ¿Qué significa? Que evite el robo, que se eduque, que rechace la maldad de la tentación de querer robar. Eso es renunciar y rechazar, eso es cortarse la mano. ¿Qué nos dice más adelante? Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Cada quien sabe a qué lugares va. ¿Sí? Cuando es malo, todo el mundo va a lo malo. El jaripeo no es malo, ¿eh? El baile no es malo. Sin embargo, hay otros lugares pecaminosos a los que sí va la gente. Córtatelos, dice, porque es mejor que entres, al cielo, al reino de los cielos cojo, a que entres con los dos pies a la perdición. Evitar, rechazar lo malo. Si tu ojo te es ocasión de pecado, dice, sácatelo. Pues hermanos, por último, la tecnología es buena porque nos lleva a avanzar, a caminar hacia arriba progresando. El celular y muchas cosas son buenas, pero siempre es una espada de dos filos, porque tiene lo bueno y tiene lo malo. Pero ¿qué es lo que la gente hace? Más lo malo que lo bueno. ¿Por qué nunca ven películas cristianas, católicas los videos? No, les interesa ver chismes y otras cosas así todo el rato, 2-3 horas están viendo. Y fíjense, ahí sí le damos todo el tiempo. ¿Por qué no leen la Biblia en el celular? Todo el día lo andas cargando, a donde quiera que vayas, puedes leer una frasecita de la Biblia, pero no. Las cosas de Dios ni te importan, no te gusta, te choca, te enfada. ¿Por qué no lees el catecismo de la Iglesia Católica también ahí? Si no quieres leer, también ahí en audio. En audio. Aunque no veas el video, pero estás escuchando el audio. Hay muchas cosas de la fe católica que podemos aprender poco a poquito, pero a nadie le importa la fe católica. Hermanos, no quiero decir a veces cosas fuertes, pero sí es cierto, a veces somos hipócritas, entonces, hipócritas, falsos, de dientes para afuera. El celular todo el día lo andamos trayendo. Nos duele más olvidar el celular un ratito y desesperado andas buscando el celular, ¿dónde lo dejaste? Y le preguntas a todo mundo, ¿dónde quedó el celular? Porque es tu adoración. O sea, vives para el celular, no vives para ti. Fíjense lo que provoca la tecnología. Una dependencia increíble. Y eso es malo. Cuando te lleva a lo malo, está mal. Ahora las madres con los niños chiquititos, para que no los enfaden, tiernitos, les ponen los ojos y encantados. Ni un ruido no hace, pero ve qué provoca el celular a un niño de 1, 2, 3 años. Les dan veneno, les están dando veneno, hermanos. Los están convirtiendo en demonios. Un niño chiquito de 1 año puede manejar más bien el celular que un viejo de 30, 40 años. Con todo respeto. Y los están pudriendo los padres a los hijos, para que sepan. Los están pudriendo. Los están haciendo basura a los niños. Cuando tengas 20 años, madre de familia, ¿tú qué haces eso, padre de familia? Cuando tengas 25 años, vas a ver, ni tú te la vas a aguantar. Ni tú te la vas a aguantar. ¿Y quién creó esos demonios? Tú, padre de familia, tú, madre de familia, creaste esos demonios que te van a enfermar, porque de tanto preocuparte, de tanto y esto, te vas a enfermar tú, pero tu culpa es tuya. Padre de familia, tú te vas a enfermar por lo que hiciste por tus hijos, preocupándote por ellos. Y me refiero a un pandillero, me refiero a un callejero, a un mujeriego, me refiero a un drogadicto, me refiero a un borracho, vicioso, irresponsable, a eso me refiero. Y el padre y la madre se van a acabar y se van a enfermar porque tú mismo, padre de familia, tú mismo, madre de familia, te buscaste tu propia enfermedad por no educar a tus hijos bien. El respeto, los valores, los principios, la fe, todo lo bueno viene de Dios. ¿Quién tiene algo bueno por el demonio? A ver, que me diga aquí, ¿quién le ha hecho bien el demonio? A ver. Así es la vida, hermanos, la realidad. Por eso Dios quiso que hubiera gente que conociera a Dios y que me explicara al pueblo por dónde va caminando el pueblo y cómo es, cómo quiere Dios. Y por eso desde el Antiguo Testamento estamos viendo cómo hay desorden. Y por eso cuando llega Jesús viene a completar ese pensamiento de Dios, de que siempre debemos estar al pie del cañón en la fe, en la oración, en las cosas buenas, porque tantito nos separamos de Dios, hermanos, hacemos babosada y media. Ponte a reflexionar y a recordarte que cuando tú ya no vienes a misa, que cuando tú ya no rezas, cuando tú ya no buscas a Dios, cuando tú ya no, ve en qué te conviertes, qué has hecho. ¿Sí? ¿Qué has hecho cuando te has alejado de Dios? No se haga. Cada quien tiene su historia. Aquí no hay nadie que sea santo, y si lo hay, solo Dios lo sabe. Todos aquí tenemos cola que nos pisen, hasta yo como misionero. Pero el Señor me ha elegido a conocerlo, a amarlo, a servirlo. Lo decidí y aquí estoy. Me caigo, me tengo que levantar. Pero no obstinado en la maldad y en el pecado y en el vicio. Hay mucha gente aferrada a todo eso, al mal. Ahora hay gente podrida del corazón, nomás está pensando en a quién perjudicar, en a quién hacer el mal. Si tú eres una de esas personas, ya basta, por favor, hermano, ya bájale de rayitas a la maldad de tu corazón. Es necesario hablar en este tono, hermanos, porque yo quiero tu salvación. Yo quiero que tú seas feliz aquí en la tierra. Yo quiero que tu familia camine en armonía, en unidad, en paz. Pero dime si eso hay en tu casa. Puede ser que sí. Pero no como lo desearíamos que sucediera. Pues ábrele entonces el corazón a Cristo. Ábrele el corazón a la oración. Comprométete más en el camino del amor y de la paz. Y automáticamente, acercándose a Dios, todo te llega por añadidura. Dios no es tonto. Dios no es tonto. Cuando ve que nos buscamos con sinceridad y honestidad, Él hace que tu presencia llegue a nuestra casa y se inunde de amor y de paz. Empieza por la oración, porque ya lo abandonaste. Ya abandonaste la oración. Te persinas si quieres y cuando quieres y cuando te nace. No, hermano, es obligación buscar a Dios. Hagamos lo posible, hermanos, hagamos lo posible. ¿Cuánto hacen ustedes lo mismo con sus hijos como lo estoy yo haciendo ahorita con ustedes? Hijo, ya basta, ya son muchas veces que te portas así. ¿Cómo vas a llegar dentro de 4 años a tu vida? Si te quieres casar, ¿cómo va a ser tu matrimonio? Hablen con sus hijos, denles consejos, siéntenlos un día a la semana. Hijo, ¿cómo te fue esta semana? Mira, yo veo esto, ¿cómo no va a haber el mal el padre y la madre? Se hacen tontos también, hermanos. Son tapaderas de los hijos cuando hacen el mal. No, hermanos, no seamos así ya. Basta, basta, eso no es cristiano. Ser tapadera de los hijos, ¿entonces qué? Le estás tolerando todo lo malo. Aparte el marido, aparte la mujer, esa es otra historia. Hermanos, con amor les pido, busquen a Jesús y síganlo, obedézcanlo. Cuando obedezcan a Dios verdaderamente, Dios va a derramar abundantes bendiciones y lo vas a mirar con tus propios ojos. Y por eso nos dice, hay que rechazar aquello que nos perjudica, pero hay que hacer el bien a más no poder. Comparte pan con el hambriento, no te quedas sin comer, te falta fe. ¿Cuánta necesidad hay con los enfermitos, los ancianitos, a veces pobres que no tienen lo suficiente y tú lo tienes? Bendito sea Dios, bendito sea Dios que tienes para dar y prestar, digámoslo así. Y puedes compartir con Él un poquito de lo que te da Dios. Seamos generosos, hermanos, no seas tan codo, tan avaricioso, tan ambicioso, envidioso, egoísta. No, Señor. Hermanos, con amor les digo esto y es mi deseo de que Cristo reine en tu vida, en tu corazón, en tu familia, y por reinar Jesucristo lo vas a ver. Va a inundar una gracia y una paz, una tranquilidad, una serenidad que te va a abrir tantas luces en tu vida para que superes mucho más tu vida y tu familia en lo que llevas hoy. Hagámoslo así y van a ver que todo va a solucionar, porque Dios no es un mentiroso. El mentiroso es el demonio. El padre de la mentira es el demonio. Pidamos al Señor que nos dé la gracia para ir prosperando en la fe y en la vida humana, en nuestra familia, según el corazón de Cristo.